Buenas, buenas. Bueno, pues lo dicho, lo que estaba sonando es de Barricada, pero no eran Barricada los que estaban sonando, evidentemente. Bueno, pues son los chicos de Zone Rock Band. Y por aquí tenemos a Domi, que es su cantante y alguna cosilla más que se le ocurre por ahí de vez en cuando. Muy buenas tardes, Domi. Cuéntanos. Buenas tardes, Benny. Bueno, pues nada, pues efectivamente, como tú dices, cantante, manager, responsable, contratación, descontratación, descontrol y control, todo. ¿Y más control que descontrol o más descontrol que control? Pues te digo una cosa, tiene sus momentos en Nescafé. Hay de todo. Bueno, frente a Domi tenemos aquí pues a nuestra colaboradora que... Se nos va añadiendo poco a poco. Y en octubre habrá novedades, ¿verdad, Mamen? Sí, sí, en octubre tenemos sorpresitas. Buenas tardes. Y bueno, un poquito más allá está Ricardo. Muy buenas, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, tú nos vas a contar otras cosas además. Sí, bueno, yo participo con Domi en el evento del viernes. Uh-huh. A saco. Y luego hay más cositas. Hace doblete hoy. Hoy hace doblete. Liga y Copa. Le vamos a castigar aquí. Liga y Copa. Súper ocupado. Very busy. Y eso que del Madrid. Bueno, mira, no me... Por favor. ¡Hala! Por favor. No por me tires todos los micros. Por favor, porque lo de ayer fue muy gracioso. Es que fue muy gracioso. Bueno, que no vamos a hablar de fútbol, que vamos a hablar de rock. Quiero hablar de esos 5 años haciendo homenajes al rock español. Pues sí, pues dando homenaje al rock patrio, que bueno, pues pensamos que era de ley que hubiera una banda. Vamos, hay alguna más, ahora van saliendo ya más, ¿no? Parece que les ha gustado la idea, ¿no? Incluso los grandes ya nos copian en un momento determinado. Envidia. Es lo mismo, pero no es igual. No es igual. Es que la verdad es que es una idea, tío, que no estaba muy esparcida. No, yo no conozco muchas bandas que hagan un homenaje al rock español. O sea, me acuerdo de estos hace mucho tiempo, estaban estos que llevaban el dinosaurio, estos cómo eran, joder, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, pues el caso es que creo que hacía falta ya una banda que hiciera un homenaje al rock español, y nosotros así lo hemos creado de esta manera, ¿no? Nosotros al principio, pensábamos, vamos a hacer lo mismo, pero con un pupurrí de música internacional y música nacional, ¿no? Pero luego, entre lo mal que hablo yo inglés... Porque yo, de verdad, peor que Conan. No vamos a hablar un macarra inglés. Es un poco difícil. O sea, Conan y yo somos los que peor hacemos el inglés. El peor que yo, claro, siempre. Pero lo hicimos de aquella manera, ¿no? O sea, es que nos inclinamos por el rock español. Y no solamente por el rock de los 80, ¿no? Y de los 70 incluso, ¿no? Sino por cosas nuevas, bandas nuevas, bandas un poquito más actuales y demás. O sea, puede ser desde Asfalto hasta Cascarrabias, por ejemplo, ¿no? Pasando por Extremoduro, por Fito, por Barón, por Obús, Suaves, o sea... Lo que haga falta. Efectivamente. Luego tocamos también un poquito de punk rock, también hacemos un tema de Reincidentes, también hacemos de La Polla, o sea que... Uh-huh. Lo que nos sale los cojones. Que hay una pequeña diferencia que quiero que la gente que nos escucha lo sepa. Hay gente que hace temas propios. Sí. Estáis vosotros que estáis haciendo un homenaje en conjunto al rock español de todos los tiempos. Sí. Aunque yo voy a echar una bronquita, pero luego te la echo. Sí. Porque os falta alguien. Sí, nos falta. Bueno, faltan muchísimas cosas. O sea, tú ten en cuenta que hemos enfocado el repertorio y todo esto a un público directo, ¿no? A un público, pues quizás, ¿no? Pero bueno, había habido gente que me ha dicho, coño, ¿y cómo no hacéis un tema de los Bravos? ¿Cómo no hacéis un tema de los Pequeñiques y tal cual? Porque eso también es rock español. Por ahí también es rock español y demás historias. Pues sí, puede ser en un momento determinado. Pero luego también ha habido gente que nos dice que algo de mermelada, de tequila, de... Pues sí, también, lo único que pasa es que, bueno, pues... Pero eso es más pop. Hombre... El tequila, tequila es rock. Sí, claro. Pero... Es más rockabilly. Detonar Rock Band es más... Más rock. Más heavy. Más heavy. Nosotros, hombre, sí, porque lo encuadramos, también hacemos mucho hincapié en lo que es el rock urbano, o sea, hacemos temas de extremo, de barricada, de leño, que lo puedes encuadrar dentro de lo que es el rock urbano, ¿no? Y ahí sí le damos cañita, y luego el heavy, claro, por supuesto. Uh-huh. ¿Y qué más te iba a decir? ¿Habéis sacado un disquito? Pues hemos sacado un EP con cinco versiones, que bueno, pues no sé, como ya sabéis, los entendidos no se puede vender, porque efectivamente pues no son temas nuestros, pero nosotros lo vamos a utilizar, pues eso, pues para darnos a conocer en las radios, a modo de regalo y demás historias, pues a las radios, pues para que nos pongan, para que... ¿Has traído uno? Sí, claro, ahí está, como me has querido coger, pero no has podido. Claro. Pero no has podido, como siempre. Joder. Ten en cuenta. Vas a enseñar a tu jefe, porque que sepáis que también soy su jefe. O sea, efectivamente. El jefe infiltrado soy en este momento. Efectivamente. Sí, porque mano a mano, ellos dos están haciendo un programita los viernes en Mariscal Rock. Efectivamente, vamos a empezar ya posiblemente, seguro ya empezamos el 15 viernes. Ayer estuve hablando con Vicente, que por fin se acordó de mí ya por primera vez. Hombre, Domi, tal. Y dijo, hombre, Vicente, te has acordado de mí. Y bueno, pues me han notificado que, bueno, pues efectivamente, pues empezamos el día viernes, día 15, de 3 a 5 en Onda Rock, fin de semana. Y bueno, pues aquí mi compañera y yo pues daremos buena cuenta también de lo que pase en el mundo del rock. Ahí a contar otras películas y otras historias, ¿no? Sí, es otro programa en el cual, pues bueno, pues nosotros nos vamos a encauzar, pues bueno, lo que era Onda Rock Lunes, básicamente, con la diferencia en que tenemos una hora más. Y con la diferencia también de que, bueno, pues vamos a hablar de la agenda de conciertos, de lo que pasa en Madrid ese fin de semana, y bueno, pues vamos a ser como una especie de guía comercial, ¿no? Ajá. Y también vamos a meter lo del siglo XXI, que aunque al Domi no le gusta, pero a mí sí. Hombre, nosotros, bueno, pues el programa va a estar muy enfocado, sobre todo a los grupos que trabajan en pues con la revista, con lo que es Mariscal. Por lo que nos dictaminen, ¿no? Sino porque nadie lo hace, y como yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo, pues entonces yo pues he tomado esta decisión. O sea que, y así lo hacía con Onda Rock Lunes, y así lo vamos a seguir haciendo, porque nos ha dado buen resultado en ese año que estuve yo con Mariscal. Luego la pandemia vino y hasta, vamos, hemos estado un año y medio prácticamente. Sí, hemos estado todos. Claro, claro. Bueno, tú no, Berni. Bueno, yo no, pero porque lo hacía desde casa. Claro, claro. Si viene siendo el teletrabajo. Es que Berni, si se está quieto, se muere. Claro. Es lo que hay. Claro. Yo no, soy un chico inquieto, ¿no? Siempre está inventando algo. Claro. No, no, y es que hay que hacer, joder, pues mira, pues lo mismo que me pasa a mí con el cuestión de pelotas, que ahora pues llevamos un par de días también que ha habido problemas y demás con el servidor y eso, ya están subsanados. Y bueno, pues yo también me lancé a hacer un programa de fútbol y rock, que me encanta. Y mañana veréis, mañana va a ser grandioso, el cuestión de pelotas. Sí, el viernes, perdón, el viernes va a ser... Para habrá que escucharlo. Bueno, yo... Va a ser grandioso. Yo voy a tener que disentir porque yo es que el fútbol... No le gusta el fútbol. Ya. No, es otro punto de controversia, ¿sabes? Como te digo, pero a mí como me mola, pues... Es que eres el rey de la controversia. Yo es que me mola. Efectivamente. Yo lo que pasa es que el fútbol, desde que empecé a presentir, y era bastante pequeñito, te digo, que era un puro negocio, digo, esto a mí no me gusta. Y me empezaron a gustar deportes más minoritarios. Hombre, un negocio siempre ha sido, o sea, no... Ya, pero cuando yo tenía 5 años no sabía que eso era un negocio. En este mundo que no es un negocio, Bernie. Hombre, pero hay cosas que son más negocio que otras. Hombre, sí, está claro. O sea, y el fútbol es uno de los... Pero el fútbol es negocio, los equipos gordos, los demás... Sí. Que se lo digan a los equipos femeninos. Sí, el negocio. Sí, claro. Bueno, claro. Lo que sí tengo que decir ahora mismo, ha habido unos minutitos que no nos habéis estado escuchando. Lo siento muchísimo, ha sido por un pequeño fallo del servidor de la radio, pero ya está funcionando perfectamente. Ya nos están reportando por ahí que suena, aparte de que ya he visto que está funcionando bien. Pero bueno, el que no nos haya escuchado esos minutitos, que no se preocupe, que vamos a poner el podcast para que lo escuchen entero. Claro, claro. ¿Eh? Así que eso sin problemas. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de Zone Rock Band, el día 1, que va a hacer su celebración de estos 5 años y de este disco de presentación y esas cosas, ¿qué más hay el día 1? Que hay una fiesta ahí, un fiestorro Independence. El día 1, pues bueno, pues el viernes día 1 nos reunimos dos bandas muy importantes, porque la banda que nos acompaña, Ozzy Bloody Bastard, es para mí uno de los mejores tributos a Ozzy que he escuchado. Entonces, pues bueno, pues ahí el caldo de cultivo está hirviendo, jugar a aquelarre. Con lo cual, pues esto tiene todos los ingredientes para ser un pedazo de fiesta que alucinas. El concierto empieza a las 9:15, muy puntual, porque como ya sabéis, los horarios en las grandes salas, pues bueno, pues están condicionados a esto, como a no la es... posterior apertura, como chinga chunga. Esto, no. O fiesta es... guay. Precisamente no Independence no es una sala que digamos, es que la gente la van a echar y va a haber reggaetón. ¿Qué va? No, va a haber más fiesta de lo mismo. Pero bueno, pero como es programación y nosotros pues somos alquiler, ¿me entiendes? Pues nosotros tenemos un horario que bueno, que también pues bueno, pues se pueden tirar el rollo y son 10 minutitos más, 11 y 10, cosas así, ¿no? Entonces se abren las puertas a las 7:30 de la tarde. A las 9:15 sale Ozzy Bloody Bastard y a las 10 de la noche salimos nosotros. Una horita cada banda y fiestazo. 10 pavitos en taquilla, 11 en la página, que es la página, pues bueno, pues la podéis ver o bien en la página de Independence, o bien en el Facebook, o bien en la página de Ozzy Bloody Bastard o en la página de Zona Rock Band, pues se pueden adquirir las dos. 10 en taquilla. 11 anticipada. Sí, al revés. Qué raro, ¿no? Sí. Es raro hasta para los precios de la. Es que, no, pero es que nosotros no lo hemos hecho así de raro. O sea, nosotros pusimos desde un principio 10 pavos, pero en la página sale 11, pues seguramente son los gastos de la mierda esta y demás historias. O sea, que. Yo no lo entiendo. O sea, yo es que creo que. Creo que vamos a ser. Vais a vender más de taquilla que anticipada. Pues oye, pues mira, pues así no tenemos que esperar 2 días para cobrar lo de la taquilla. O sea, lo de la página. O sea, que mejor, ¿no? Si para nosotros. ¿Sabes? O sea, que. Es muy puntual, sí, pues. A las 7:30 se abren las puertas, el concierto empieza a las 9:15 en punto. Presentado por Mariano Muniesa y inglesa, sí. Exactamente, voluntariedad británica. Y bueno, pues esperamos que la gente pues bueno, pues acuda y bueno, pues los que vayamos somos bienvenidos y seguro que se lo van a pasar de puta madre. Seguro. Con un show fenomenal, o sea que no se lo pueden perder. No, yo no me lo perdería porque desde luego no está bien hablar de la banda de uno. Yo tengo una banda muy currita, muy, muy maja y demás. Pero es que merece la pena ver al señor David Toledano y ver a esta gente cómo lo hace. Yo es la segunda vez, la tercera vez ya que los veo. Y a mí la verdad es que merece la pena 10 bareles por las dos bandas. O sea, bueno, sobre todo por ellos, porque desde luego los amantes de Black Sabbath, los amantes de, bueno, más, no de Black Sabbath, de Ozzy, de su etapa de Ozzy, tienen que estar encantados porque es una banda de puta madre, vamos, pero cojonuda. A mí me encantan, vamos. Y bueno, yo te tengo preparada una sorpresita, Domi. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me he casado? No. Ah, bueno. No, porque sí, porque quiero, porque me da la gana. Ah, muy bien, pues de sí, puta madre, el tronco, pues. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, lo primero, que antes al final me he quedado a medias, con el tema de bandas tributo, que hacen tributo de una manera más directa, con vestimenta y demás. Sí, sí. Una banda homenaje como es la vuestra, que hace homenaje a distintas bandas, y una banda de versiones que podría ser como lo vuestro, que son versiones a fin de cuentas, sí, pero versiones, cuando se habla de bandas de versiones, está más dedicado o al rock en general, no tan específico como vuestro caso al rock español, para que la gente un poco lo entienda. A mí es que lo de tributo no me mola nada. A mí lo de tributo, orquesta, si a mí es que lo de tributo me suena como a película de romanos y cosas de esas. No, entonces, pero, el tributo al emperador, al emperador, sí, claro, pero, Carlos Mango. Pero bueno, más o menos la diferencia es esa. Sí. Otra cosa es lo que cada uno quiera llamarse. Sí, sí, que, sí, sí, sí. Que bueno, hay gente que nos... Como decía Mamen antes, orquesta también, ha habido... Sí. Pero bueno, la orquesta es mucho más completa, ¿no? Yo creo que una sí, orquesta... Sí, porque tú bailar no bailas mucho. Yo bailar bailo lo justo. Y no enseña las piernas. Lo claro. justo, no. Yo enseñar ya sabes que no... Bueno, pero algo sí no que baila, baila, ¿eh? Hombre. Además tiene un baile muy peculiar. Sí, sí. Es una mezcla entre Mick Jagger y Domi. Claro, sí, es un poquito. Claro. Mick Jagger amacarrao. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues te hago el regalito, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Está evidentemente relacionado con The Zone Rock Band y con su disco. Y es que aquí no hay tregua. Todo está repleto de vicio. Tanto que andamos flojos de pantalón, subidos en el tren, en ese en que todos somos como hormigas. Joder, qué bueno. Ah, ahí está. Muchas gracias, Bernie, muchas gracias. Un pequeño Se regalo. Te dan bien esas cosas, cabrones. Bueno, no es la primera vez que te escucho yo un... No, no. Una de estas. Sí, sí, es bonito, sí, me encanta, tío. Muchas gracias. Esos regalos particulares gracias, que salen de aquí. Son regalos que llegan aquí, hombre, son cosas que la verdad... Bueno, que... es un poco también resumir, porque si... has cogido un poquito todo el contexto, es el rock español ha sido eso. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Y totalmente. Sigue siéndolo. Y lo será, porque al fin y al cabo, pues bueno, pues es lo que nos dejan. Uh-huh. Es lo que nos dejan, porque en realidad, pues bueno, pues no hemos tenido un apoyo por parte de nadie, ¿no? O sea, pocos han sido los que han apostado. Y a los que han apostado en un momento determinado rápidamente les han dicho cuidadito que no vaya a ser que os metamos así y os pegamos un aplaste, ¿sabes? O sea, se podría haber apostado por bandas importantísimas que hemos tenido en este país y que incluso podemos tener, ¿no? Lo que pasa es que cada vez va... Yo, desgraciadamente, pienso que cada vez va a menos e incluso nosotros mismos estamos hundiéndolo más con estos últimos acontecimientos que está habiendo. Y no voy a decir más sobre el tema, ¿eh? Ah, sí. Ese tema vamos a pasar por... No. Porque allá no, cada uno que no. piense lo Efectivamente. Que quiera y diga lo que Efectivamente, quiera. Pero yo pienso, yo es lo que te he dicho, Bernie, pienso que en vez de sumar estamos restando. Y además estamos restando, pero que te cagas. Uh-huh. Sí, pero mucho. Lo que es muy triste que ocurran estas cosas... Y luego, cuando hay grupos que realmente tienen ganas y empuje y que alguien les ponga freno por esas tonterías, vamos sí, sí, a decir. No. Bueno, de hecho, a nosotros nos está pasando. Uh-huh. De hecho, nos está pasando y no voy a decir más. O sea, nos está pasando. Ha habido gente que ha intentado boicotearnos el concierto. Vamos, de hecho, está hay una parte de gente que en las redes sociales quiere boicotear el concierto. Por uno de los personajes que hay, que, bueno, concretamente Mariano Muniesa. Y bueno, pues yo lo único que tengo que decir es que Mariano Muniesa viene el periodista, no viene el político. Y las bandas no tenemos la culpa. Con lo cual, el que quiera boicotear está boicoteando a las bandas, no está boicoteando a Mariano Muniesa. Evidentemente. No, pienso, ¿eh? Ni a la política. Boicotear a Mariano, pues que lo boicoteen en algo que haga él. Efectivamente, efectivamente. En su programa de radio, sí. En algo que mítines haga. Políticos. En su tema político. Sí, no, no, no. Vamos a ver, si su programa de radio tampoco. En su programa de radio tampoco, porque su programa de radio no está no haciendo es política. No es político. Ya, bueno, ¿me entiendes? Pero... que se vayan a un mitin de Podemos y si tienen huevos, que se suban y le quiten de ahí, como dicen algunos, ¿sabes? Y demás. Pues ya está, no hay más. Es que es muy distinto. O sea, hay gente, claro. La gente no diferencia. ¿Qué tendrá que ver la política con la música? Es que yo creo que da igual, igual que la religión, da igual de la religión que sea, del color que seas, que la música es música. Y la música no está identificada ni con política, ni con religión. Y la música es para disfrutarla. Claro, y tanto la puede escuchar un blanco, como un negro, como un rojo, como un facha, como un católico, un escuchar musulmán. Escuchar y hacer. Ahí efectivamente, está. Claro. Sí. Es que. No, esto, ¿te mira. ¿Te puede yo, gustar esa música o no gustarte? Yo hablaba. No, pues pero, si te gusta, la escuchas. Y si no te gusta, no la escuchas. Yo hablaba con David Toledano ayer. Y tuvimos una conversación bastante larga y tal. Con pues eso, pues. Fuera de los estudios de Mariscal. Y los dos coincidíamos en que un día de estos va a pasar algo. Va a pasar algo y luego nos vamos a echar las manos a la cabeza. Y la gente no se da cuenta que en el momento en el que pase algo, ese va a ser el momento en el que vamos a darle pie a todos estos que ya quieren finiquitar este tema. Volveremos otra vez, es que los melenudos, es que esta gente, porque es que los petardos, porque es que la droga, porque es que siempre han sido los mismos, siempre lo serán, porque esta gentuza... Y de verdad, y es el la antesala del fin de esta historia. Bueno, yo eso no lo creo. Yo creo que esto se quedará en cuatro cosas que dice uno, cuatro que dice otro, pero eso que dices tú, yo tampoco lo veo. No, porque, a ver, el mundo ha cambiado mucho. Hombre, ten en cuenta que hay ya una plataforma antifascista que la sí, lidera bueno, Oscar siempre, de Lujuria. Eso siempre lo ha habido. No. Ahora hay plataforma legal. No, siempre lo ha habido, no lo ha habido. Siempre eso de que siempre ha habido, vamos a dejarlo a un lado. ¿Me entiendes? Pero. O sea, no sé, yo es que creo que la lidera Oscar Sancho. Su grupo no tiene que estar relacionado con la plataforma que él lidera. Su música es su música. No, vamos a ver. Y su política es su política. Vamos a ver, o sea, el manifiesto lo firma Óscar Sancho, cantante de Lujuria. Pues entonces... Con lo cual, y luego también Rionda, de Reincidentes, tal grupo. O sea, hay gente que se está mojando, Juan Carlos, Boicot, demás, o sea... Me parece, o sea, yo pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es ridículo que se, sí, pero, se vincule pero, la música a una ideología política. Ya, pero se está vinculando, mamen, o sea, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que si tú eres del PSOE no puedes escuchar la música que hace uno de Podemos, pero vamos a ver, ¿estamos tontos? Es que estamos locos, es que precisamente, sí. Pero es que precisamente estamos por eso. Es que precisamente por eso viene lo que viene, porque no hay cordura. Porque no hay cordura. Vamos a ver, tienes, por ejemplo, vamos a poner como agravio comparativo, el fútbol. Vamos a ver, Ricardo es del Madrid, yo soy del Atleti. Y Ricardo y yo vamos al fin del mundo, a muerte, con que, lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que si tu grupo, es del Madrid, pues ya dejé, es que es todo tan ya, tan ya, pero absurdo. Es que claro, pero vamos a ver, pero todo va en comparación. A cuando entre de todas estas historias entran los radicales. Cuando entran los radicales ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado porque con eso no se puede razonar. Ni de un lado ni del otro, ¿eh? O sea, a mí me da lo está mismo. Claro. O sea, pero es que yo pienso que ¿qué tendrá que ver la música con la política? O sea, tú puedes escuchar una canción y ¿qué tiene que ver la ideología política que tengas tú o que tenga el que ha hecho esa canción para escuchar una canción? Si aquí no vamos a hacer un agravio comparativo de nada, si pues es como el ni que vamos a decir, cuadro. Es que ha empezado el tal, es que ha empezado el cual. Que tiene que ser de, es que da lo mismo. Es que da lo mismo. Que el arte Es morirte de frío. No, está totalmente... Sí, eso también. Está totalmente al margen de las ideologías políticas. Tú creas una cosa independientemente de las ideas que tú tengas. Para algunos, no. No. Pues es que yo no sé, decían que esta pandemia nos iba a hacer mejores. Yo creo que la gente cada vez está más zumbada. No, esta pandemia. Esta pandemia lo que ha hecho es poner las cartas encima de la mesa de las personas, de cómo somos. Yo te lo digo sinceramente. O sea, yo en un año y medio he desenmascarado personajes, pero de una forma que alucinas. Pero desenmascararlos completamente, gente que te va. ¿Sabes cómo te digo? Y otra gente que. Que no. A mí lo que me da pena en noticias como lo que estoy leyendo ahora mismo. Esto sí que me da pena y me raja por todos los lados. Comunicado de regresión. Lo estoy leyendo ahora mismo. El fin del camino ha llegado. Ante la cada vez más complicada situación del sector musical, regresión, hemos decidido cesar nuestra actividad de forma indefinida. Sí, bueno, ya. Otro grupo más. Esto está ya desde hace tiempo ya maquinado, ¿eh? Y Terminal 6 también, los motores. O sea, está yéndose gente porque hay gente que se está... hay gente que quiere vivir tranquila, hay gente que... Bueno, de todas formas, eso, que sí, que da pena que un grupo desaparezca, pero bueno, esto es ley de vida, siempre ha pasado y uno muere y otro se crea. Claro, claro. Ya, pero que grupos que están... Regresión, 20 años, ahí, dando el callo, no sé qué y no sé cuánto, y que por las circunstancias que hay... Y las circunstancias que está provocando cierta gente, claro, tenga que cerrar el chiringuito. Eso es lo que a mí me. Creo que no hay que hacer caso a estas cosas. Cuanto más caso y más bombo se les dé y más se hable de ellos, peor. No, si el problema de esta gente, yo creo que es la que está teniendo la mayoría de los artistas de este país. O sea, no tengo ingresos, no tengo conciertos, no tengo nada de nada. ¿Cómo sigo? No, esto es precisamente polémica, no creo. Totalmente lo contrario. Esto no, nunca les he visto crear polémica, jamás. No, que vas unos chavales de puta madre. Por eso te digo. Son una gente de puta madre, tío. Y además, sí, pero... además tienen una canción que se titula como el día de mi cumpleaños, el 5 de noviembre. Y mola un montón. Siempre ha habido... Ricos y pobres. No, grupos que vienen, grupos que van. Sí. Que sí que es una pena. Pero bueno, siempre estará ahí su música. Por eso hay que dejarse de ideologías políticas. Porque de eso no se acuerda nadie. Dentro de 20 años, cuando escuches una canción de Obús, el que escuche la canción de Obús se va a preguntar de qué partido político era Fortu. Pues no. Escucha la canción y te gusta o no te gusta. Y he dicho Obús porque es lo primero que... Sí. Vamos. Sí, me da lo mismo. Tú escuchas una canción de Van Halen y dices, el débil de Rod será... ¿Demócrata? O sea, venga, hombre, por favor. No, y además es que históricamente hablando, pues bueno, pues hay gente que se ha manifestado de un lado o de otro, pero claramente. Si te, pero si y no pasa nada. Y sigue teniendo la gente los discos. Lo que pasa es que aquí se ha creado una polémica que ha dado el pistoletazo de salida a un personaje. Se le ha echado encima todo el mundo y ahora, pues bueno, pues ahora han salido pues los que... Pero si es que no pasa nada. Los que estaban metidos en la caverna, ¿sabes cómo te digo? Y salen ahora y se les ve el pescuezo, ¿sabes? Y que yo sabía perfectamente quién eran, porque yo los conozco a casi todos y sé de qué... Pero si es que da igual. Por eso mismo, pero tú que... haces música y tu política... Nos estamos desviando totalmente de lo que es la entrevista. O sea, y mira que no quería yo. No quería. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Es actualidad, pon un temita. Vamos a poner un temita y así nos relajamos un poquito. ¿Vas a poner algo de Ozi? Pues no, porque no me habéis traído nada, sin vergüenza. Nosotros no te podemos traer nada porque somos hay nada. Un grupo que toca su música. Pues creo que hay una canción por ahí que grabé. Guardé yo una vez. Vamos a poner una de ellos y vamos a ver si encuentro algún vídeo que haya por ahí grabado vuestro o alguna cosa de esas, ¿habrá? Sí. Ay. Sí, los hay. Sí. En YouTube tienes. Bueno, ¿qué temita ponemos? Pon Flojos de Pantalón. Flojos de Pantalón. Te iba a decir, pon una de otro que tampoco es polémico. Pon la de Ramón. No, pues la de Ramón, sí, no está. Bueno, ahí va. Thank you. respira la ambición, sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Ya puestos en materia, pues hemos puesto un temita aquí que hacen Ozzy Bloody Bastard. Y bueno, Ricardo, ahora te toca a ti que nos cuentes algo. Pues no. os cuento muchísimas cosas. Primero, que encantados de compartir velada con esta banda, que en el día de su aniversario, en un un sitio de puta madre, un espectáculo que puede ser acojonante. Luego habrá quien diga que es caro, que es mal sitio, que le vienen mal, que luego sale el meme de Batman y Robin. Oh, no voy a conciertos, si tampoco ibas antes, o gilipollas, claro, pues, hostia, van abiertas, ya sabes luego lo que pasa, ¿no? Claro. Y luego, pues nosotros encantados de que nos hayan invitado y de volver a tocar en la capital, porque es verdad que venimos tocando en pandemia, hemos tocado en Alcorcón, hemos tocado en Alcalá, que es esto que está sonando. Mm-hmm. Pero volver al centro y a una sala guapa, pues un gustazo. Además con la formación, pues a pleno rendimiento. A tope, ¿no? A tope. Estáis. No sé si nos dará hacer tiempo a hacer performance, pero vamos, todo lo que podamos se va a meter en los 60 minutitos que tenemos. Así de sencillo, a quemar ropa. Y luego ya el que quiera que diga si se queda poltronado viendo Netflix un día más o se mueve. Pues allá cada cual. Yo el día uno tengo que estar en 7 sitios a la vez. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, me tocará ir a uno nada más, digo yo. Pues sí, de momento, hasta que no te clonen, yo creo que solo puedes ir a uno. Está complicado. Puedo estar en todos los sitios, pero es verdad que hay eventos y hay sitios. Sí. Lo que tiene que hacer es la gente moverse y rotar. Y un día ir a ver a una gente y otro día ir a ver a otra. Exactamente. Porque podemos hablar, por ejemplo, de lo que se está moviendo aquí en Revilife. Claro. La nueva sala abierta. Sí. Y hombre, sinceramente, el día de la inauguración, que esté tocando una banda que tiene 3-4 discos y son las 12 de la noche y haya 40 personas, pues sinceramente, con entrada gratuita, un sábado, una de dos, o no hay gente a la que le guste el rock, que es mentira, o es que la gente no se mueve. Es que la gente está muy reacia a moverse. Pues bueno, si está reacia a moverse, se lo tendrá que mirar, porque el mundo es para moverse. Efectivamente, o para menearse. Pues ya que has dicho lo que hay para este fin de semana, que hacen el Oktoberfest, se empieza aquí el Oktoberfest durante 3 semanas seguidas. Entre fines de semana estarán Rock Blue Subles, Endoval, Equirian, Niño Muñeco, 69 Souls, H's, Monterrey, Romeo. Es que el día 2 es muy importante. El día 1 es otra cosa. El día 1 hay claro. que venir a ver el tributo de Ozzy a la zona Robane. Hay que ir a... Y como el Oktoberfest, esto es todo el mes, semana, pues bueno, pues la gente. Es más, la gente que venga el día siguiente a ver a Niño Muñeco y a los Sisti el día 2, que está de puta madre. Monterrey también. Claro, y a Monterrey. El sábado, el sábado están aquí Niño Muñeco, 69 Souls, H's, Monterrey, Romeo. O sea, claro, 5 bandas. Claro. Cinco bandas por la patilla. Por la pati. Con birra, alcohol todo el que quieras, barbacoa. Ya te digo. Pancetita, terracita. Choricito. Espera, y el domingo a mediodía, por la mañana y por la tarde, con parada para comer de esa barbacoa, están Invaders y Face to Face. Y Face to Face, exactamente. Los malagueños de Fuengirola, son esos chavales. No, son de Madrid. Face to Face son de Madrid. Son de Madrid. Joder, pues en la página pone que son en el Facebook de Fuengirola, coño. A ver si. Face to Face es el grupo que lleva David Collado. Pues iba a ser otro Face to Face que. No es. No, son Fuengirola. Face to Face. Bueno, puede ser también que haya otra banda. O sea que. Yo creo que son de Madrid, que son los que lleva David Collado. Yo creo que sí. O llevaba. Sí, bueno. Llevaba Collado, sí. Llevaba. Sí, porque ahora David rojazo, pero bueno. Ha cambiado de... Yo el domingo a esas horas estoy en el Puerto de la Cruz tomándome un... tú estás celebrando el wedding, pero toda la gente que lleva soportando lo que ha sido esta asquerosidad, que todavía no ha terminado, pero que parece que vamos ya viendo la luz, el tema de la pandemia... Pues lo que tiene que hacer es empezar a moverse. Claro, no, pero hay mucha gente todavía, gracias, Ricardo. Yo... Pues escucha, que sigan. ¿Sabes? Yo hay mucha gente reacia, pero ahora mismo, por las noticias que yo tengo, se está. Hombre, el aforo del fútbol ya de momento es al 100%. Sí, y seguramente. Las iglesias, seguro que también. Están al 75. Las iglesias no. Al 75. Las iglesias no. Vamos a dejar el casino. Sí, vamos a dejar el tema de las iglesias. Sí. Como los pabellones. Y los centros multiusos también están al 75%. Y hay esperanzas de que a primero de octubre se abra la mano a 100%. Pues menos mal. Pero está ahí a la espera de cómo funcione, porque lo cierto es, lo venía escuchando viniendo de camino para aquí, se ha reducido mucho los contagios y todas estas cosas. Sí, con los macro botellones que está viendo y todo lo que se está quemando en las ciudades y rompiendo, sigue bajando la incidencia. Pues ya está, pues ya estamos, está en la línea. Pues ya, como decía el refrán, ya está el gato en la talega, mírenle qué saltos pega. Bueno, lo que sí tengo que decir, ahora me dicen por aquí que tenemos un baby sister en No Si Bloody Bastard, que hoy le ha tocado estar con sus peques por ahí, al señor Carlos, guitarrista. Carlos, hombre, sí. Charlie está hoy de poli de guardería. Sí, sí. Le sí, toca, sí. ¿No? Claro, bueno, pues Carlos, un saludito para ti. Que efectivamente. Ya que nos has dicho que estás ahí, pues por un abrazo, vosotros, Charlie. Y yo, Brian, calculanos la audiencia. Esta mañana he chateado yo con él esta mañana. Y al gran David, coño, a Valera, que está haciendo un curro en la banda, pues fíjate. Hemos dado un giro, solo hay que ver un vídeo en el Facebook, buscar algo en la sala vicio, que vais a ver lo que puede hacer una banda tributo en un escenario grande y en una sala en condiciones. Eso es lo que hablábamos ayer en la entrevista que tuvimos ayer, que y lo que yo observo sobre él, porque a mí David, aparte de ya me molaba cuando estaba en Crienium ya, y en sus otras bandas y demás, pero es la capacidad de meterse en el personaje del claro, tío, ¿no? Sí, es claro, un... Joder, esos peliculero. Cambios. Es un... Nah, coño, es un frontman cojonudo, sí, coño. Peliculero. Es un pedazo de frontman. David, tía. Sabes que te quiero, peliculero, en el buen sentido de la es palabra. Es un pedazo cuando de eres, frontman. Cuando eres una persona, sobre todo currante. Sí, trabajador. Se lo curra un montón. Y que lo das todo... Buena gente. Así le gustaría tener a todo el mundo los sí. miembros en su banda. Desde luego que sí. Yo particularmente, yo a David le tengo mucho respeto, mucho cariño y sé que es un pedazo de profesional como la copa de un pino y yo tengo una admiración muy grande por él. O sea, yo le veo cómo se transforma, cómo se cambia, cómo está pendiente de cada segundo del concierto. Y además, y eso es encomiable, tío. Es, que es un gran compañero. Nota, porque hay momentos que parece que estás viendo a Ozzy. Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Los gestos, o sea, sí, se sí. le ocurra sí, muchísimo. Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, yo desde luego, yo la primera vez que lo vi con el tributo a Ozzy, en la vicio, a mí me dejó impactado. Porque además a mí es que Ozzy me encanta, ¿no? Y me dejó muy impactado, tanto a mí como a Marta nos dejó impactar, me encantó. La banda en sí es una banda que suena muy bien porque la verdad es que todos son grandes músicos y la verdad es que no te deja indiferente. Lleva ya tiempo, llevamos años y es verdad claro. que se ha pasado por algún cambio, claro. Yo salí, he vuelto, hemos cambiado también de cantante, creo que hemos ido a mejor. A las pruebas me remito. Sí, sí, sí. Y a sí. partir de ahí, pues escucha, suena pues como una pata en el estómago. No, y además es que lo bueno que. Y además es que no, luego habéis. Un salto de calidad, sí. claro. O sea, no, yo creo con todo el que... respeto al anterior cantante, ¿me entiendes? No, sí, no está, precisamente no estamos hablando. ¿Sabes? Yo animo a la gente a que se pase el viernes por la Independence porque van a ver un buen concierto de dos buenas bandas. Tanto Ozzy como de Zona Rock Band, porque de Zona Rock Band, cuidadito. Bueno, que Domi, cuidado que son palabras mayores. Lo que tiene ahí Domi una panda de músicos que bueno, además son súper jóvenes y chapó por ellos. Vamos a hemos saludado a Carlos de Ozzy, pues vamos a saludar a todos de uno y de otro. Vamos a empezar por Zona Rock Band, si te parece. Domingo Carrascón, un saludo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Allá donde nos estés escuchando. Qué mala uva tienen algunos. Madre mía. Bueno, pues por ahí está Jorge Crespo al bajo. Sí. Está David Martín a la guitarra. Sí. Ángel Akira también a la guitarra. Aitor Akira. Aitor, pues. Aitor Akira. Pues entonces hay una errata en donde yo me sé. ¿En el disco? Sí. Joder, pues. Sí, sí, sí. Vale, sí, hombre. Porque se ha cambiado el nombre la criatura. Han cambiado el nombre. Joder, tío... pues eres el primero que se ha dado cuenta, macho. Es que me. Que no se ha dado cuenta ni él. Me ha extrañado. Pero pone. Ah, no, sí, pone Aitor, pone Aitor, perdón. Ah, no, pero, Aitor, no, Aitor. Me he equivocado. Era muy. Entonces, ¿dónde lo he leído yo? Me extraña un huevo porque ese además... Pues no sé dónde lo he leído, pero... El sábado estuvimos de borrachera y no dijo nada. Además, el Samoano... Ya te digo. Luego está Eloy Fernández a la batería, sí. Y Javier Luna con la armónica, con la armónica y unos coros. Y, coros, exactamente. Y esas cositas, ¿no? Exactamente. Menudo pájaro. Otro grande. El pájaro. Ya te otro digo. Grande. Ya te digo, hombre, son muy jóvenes. David viene de Aria Ignis, viene de Castilla. Viene. Luego está Eloy, que estuvo entre fase terminal, Obús también estuvo. Y tal, y luego pues que Jorge y Aitor vienen de Wild Pearl, de una banda de hace 7 años, cosas así, y bueno, pues Javi viene de la calle, el cabronazo de él, y bueno, pues ya sabe todo el mundo de dónde vengo. O sea, también que de la calle. Vienes de macarras interseculares. ¿A dónde voy? Tú también de la calle. Macarras interseculares. Tú vienes de La Paloma, por ahí. De la Latina. De la Latina, más Latina. Bien. De la Latina, más bien. Más bien. Ricardo, hay que recordar a todos. Pues ya hemos casi contado a todos, porque tenemos al gran David, a David a la voz. La guitarra está ahí, Charlie, dándolo todo, el Canon, puto amo, capaz de poder tocar lo que tocaban los tres, y bueno, y sigue tocando el Zagway todavía, o sea que tela marinera, además bien hecho, y a partir de ahí, pues fíjate, tenemos luego a Chuso en las teclas, que le da un rollo tremendo, porque en la primera etapa, el primer año y pico, no tuvimos teclas, y la diferencia es muy grande lo que claro aporta que el teclado, aporta claro muchísimo ese curro. Y ya luego ahí dando conmigo la base, haciendo un poquito ahí de pum, pum, pum, pum, apoyando, pues Jesús al bajo. Y escucha, a saco, Paco. Yo a los tambores. ¿Y tú a los tambores? Lo que se puede. Se me ve poco, pero es lo que hay. Joder, una polla que se te ve poco, ¿no? Joder, se le ve. Se le ve poco porque está al fondo, ¿no? Por otra cosa. Estoy detrás del juguete. Ya te digo. No se le ve, pero se le oye. Ya te digo. Bueno, también se le ve que. Igual que con el mío, que parece un clip de Famóvil, el colega detrás de. Pero sí, es verdad que él hoy es otra talla. Sí, pero la verdad es que. La verdad es que los dos sois. Porque el hoy. Buen palista. Eso. El que venga el viernes lo va a ver. Que allá hay. Estopa. Hay estopa. Hay una gran variedad de músicos que la verdad es que los unos por veteranos y los otros por nuevos valores y demás, es curioso y sobre todo lo que decíamos antes, recomendable, o sea, y 10 pavos, 2 bandas. Ah, chicas, y tío, están hasta buenos, ¿eh? Son guapos, son guapos. Sí, sí, hay alguno que está muy bueno. Yo os animo a que vengáis a verlo. Pues que vengan. Y ya está. Bueno, nos queda muy poquito tiempo ya. Y nos tenemos que despedir, claro. Porque ahora en un ratito. Bueno, a Ricardo le vamos a castigar. Ricardo se queda. Le vamos a dejar pegado a la silla, atado, oye, para que no se escape. Ay, ¿por qué será? Pero no sé, en 2 minutitos más o menos. Lo último que queráis decir de ese día 1 de octubre. Pues nada más, pues decir. Zone, de pues 9 menos cuarto, hora del comienzo del concierto. 7 y media apertura de puertas. 10 pavos en taquilla. Ozzy Blow y Bastard primero. Luego Zona Rock Band. Y luego después Fiesta de los Maniquíes. No nos toques, por favor. Cervecitas y. Los 10 pavos no, y. No, no, vale. No. Vale, no, vale. No, eso es aparte. Eso es aparte. No, hay veces que sí, hay que. Entonces, luego, pues fiestecita, que lo que mola, hasta las 3 de la mañana, que. Bueno, no, ya los dejan hasta las 6. Ya los dejan hasta las 6. Sí, la apertura de horarios ya está. Con lo cual, pues abierto, oye, pues que. Lo que está limitado es el aforo. El que pueda, se puede pasar una noche, fíjate. Claro. Claro, o sea, totalmente. En el centro de Madrid con buena combinación, Atocha 127, Sala Independence, tienes la Renfe, tienes el metro, tienes los autobuses, tienes todos los avatares y todas las armas para triunfar en la vida. Uh-huh. ¿Sabes? O sea que. Está todo dicho, una noche por todo lo alto, una fiesta del rock y sinceramente. Efectivamente. No se puede dar más por menos. Exactamente. Pues nada, como Ozzy no tenemos mucha música, pues vamos a dejar y nos vamos a tomar un pequeño descansito en lo que vienen los chicos. Adelante, voy a decir, con los chicos. Adelante. Del niño muñeco. Pues que... otra banda que me tiene enamorado. A mí, pues, me tienen enamorado, de verdad. Pues no sé lo que tardarán en entrar por la puerta, pero lo mismo entran a saco. Me tienen enamorado. Y además, o saqueando, no sé. Además, menos mal que tenemos a Ricardo ya aquí. Además, disfrutar de ahora que podéis, porque luego va a haber hostias para hacerles entrevistas, porque van a ser muy grandes. Pero creo. Me no da sé, el tufo. Me equivoco, ¿cuántas entrevistas habéis hecho? Creo que eres el primero. Es que yo sepa, yo os estrenáis aquí, sí, en Salsa Roxa. Yo creo que debutan aquí los chavales hoy, sí. Sí, sí, pues... Bueno, debutan como Niño Muñeco, porque por radio se han pasado unos cuantos de... Sí, pero debutan, Niño digamos, Muñeco, sí. como banda. Como banda Niño Muñeco. En las ondas. En las ondas debutan aquí, en Salsa Roxa. ¿Dónde iba a ser si no? Exactamente, claro, o sea, que sí, claro que si sí. Si es que tenemos de todo. Bueno, y un pequeño inciso, Bernie, darte las gracias nuevamente por esta oportunidad, tío, y pues bueno, pues por liarte otra vez más, porque la verdad es que siempre te ando liando, joder, macho. Yeah, y tú, ¿cómo no me sabes decir que no? Yo, nunca, yo que me dejo liar. Pues fácil. Yo sigo. Bueno, de todas maneras es un placer. Mira, ya están llegando. Ya de todas maneras es un placer muy gordo siempre venir a tu programa y luego, pues bueno, pues con mi compi que... Que es maravilloso, ¿sabes? O sea que. Muchas bueno, gracias pues por venir. Musiquita. Gracias a vosotros por estar aquí. En un ratito volvemos. Te puede dar eso que hace tiempo buscas tú. Si controlas tu viaje, serás feliz. El tren. Un día quise viajar en él. Subí despacio y me acomodé. Deceso de satisfacción. Si controlas tu viaje, serás feliz. (Risa) bien. Sufre a la misma velocidad, ya va recto a su final. Y gas que no sabes cuándo va a parar. Si controlas tu viaje, serás. Revista del corazón, peluquería, todo vicio. Para ir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la pena, cubatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi culo me lo exige. Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Compran y compran diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos con los días de la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. La juventud busca su perdición con tanto deseo. Torear en las plazas es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar, o al menos es distinto. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero me gusta más. Sexo, droga y rock and roll, el libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Bueno, pues ya tenemos todo preparado, todo dispuesto y vamos a poner en marcha la maquinaria. Recordaros nuevamente que no se os olvide Que yo os lo tengo que recordar de vez en cuando, que si no se os olvida. Teléfono de directo para que podáis llamar: 915303221. El WhatsApp, el 608-600-5551. Y si no sabéis apuntar el WhatsApp, abajo a la derecha en nuestra página tenéis botoncito de WhatsApp, directamente os lo pone. Y antes de dar otra marcha más, vamos a mandar un saludito muy fuerte, muy fuerte a el señor José Jagger. Y a los que estén en el Jagger escuchando, que sabemos que nos están escuchando. Josito, ponme a calentar la, a enfriar la cerveza, que ahora voy en un rato. Ay, madre mía. Bueno, que eso, que muchos saludos y muchas gracias por poner Salsa Roxa ahí en ese pedazo de local que tienes, donde el rock funciona, que te puede dar algo. Pues sí. Y bueno, lo que nos puede dar algo, porque vamos a hacer, vamos de estreno. Aquí los chicos que tenemos aquí alrededor se estrenan en las ondas como el grupo que son, el grupo que han creado, un grupo que han creado y que nos van a contar cositas de ellos, después de que nos toquen algo. Yo creo que en vez de poner musiquita, mejor que nos la toquen en directo, que mola más. Así que ellos son Niño Muñeco. Hace días la veo pasar con negro color aceituna. Si me mira yo empiezo a soñar que me agarro fuerte a su cintura. Un cigarro la pido pa' hablarla y me dice mis labios no fumen. Le pregunto si quiere un amor que la bese mientras la desnuda. Y se sonroja cada vez que le digo lo guapa que es. Si quedamos mañana, ella pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer que intentar conquistarla. Los acordes de esta guitarra suenan cada vez peor. Ella me deja una moneda y se lleva mi corazón. Para mí ella es el blanco coral, yo del mar tan solo soy la espuma. Caminando es un águila real, yo un pingüino en medio de una duda. Miro al cielo y la veo volar y aunque salto no llego a su altura. Agitando las alas al viento no vuelo, qué mierda de pluma. Y se sonroja cada vez que le digo lo guapa que es. Si quedamos mañana, ella pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer que intentar conquistarla. Los acordes de esta guitarra suenan cada vez peor. Ella me deja una moneda y se lleva mi corazón. Hace días que no viene a verme, los viernes siempre la veía. No la busques, me dice el del bar, pues se la llevaron detenida. Un cliente no quiso pagarla y le puso las manos encima. Y del bolso sacó un 22 y tres tiros le dio sangre fría. Y se sonroja cada hasta luego la vengo yo a ver, como siempre tan guapa. Y me pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer, que la esperé cuando salga. Faltaban los aplausos. Ole. Ole. Bueno, pues muchas gracias, chicos o niños, o como os digo. Niños. Acercaros un poquito al micro, por fin, los que estáis más alejados. Llámale muñecos. ¿Me llamo muñecos? No sé, que eso de así, de llamar muñeco así a otro. No sé. No sé si me atrevo. ¿Me atrevo o no me atrevo? No te preocupes. No pasa nada, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias por venir aquí y muchas gracias por decidir que el primer programa al que ibais a ir como mi niño muñeco en las ondas sea este programa llamado Salsa Roxa y que bueno, que aquí estáis, en vuestra casa. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros. Sí que sí. Por aquí alguien, no sé, por favor, cuando mandéis un WhatsApp, decir, soy Pepito, soy Juanita, porque es que si no, no sé quién es. Alguien dice, me encanta la canción, iré a ver a Niño Muñeco. Muchas gracias. Es una chica mola. Morena, y no puedo decir más porque no sé quién es. ¿Está soltera o casada? Pues el sábado la esperamos. Eso ya es mucho. El sábado la esperamos a la y que, una. Y que salude. Y esta canción que se llama La Escondida. La Escondida. Pues mira, se la vamos a dedicar a ella por ser la primera. A ver si es que no ha dicho el nombre porque es La Escondida. Es la escondida. La viene al pelo. No sabemos. Bueno, ya que nos estás escuchando, por fin, identifícate. Pues vale, ya que te pones. Eso. Y que, bueno, ya habéis visto que es muy fácil mandar un WhatsApp. Incluso lo podéis mandar de audio también. Si alguno quiere mandar WhatsApp de audio, que lo mande, que así los chicos os escuchan. Claro. Y bueno, Niño Muñeco, surge así a principios de este año, en plena pandemia. ¿Y cómo, por qué y de qué manera? Surge, yo hacía temas en casa, metido en el baño, que tiene una acústica de puta madre, como me imagino que empezamos todos los de... Y un día se la envié a un tronco mío aquí presente, y este se la envió a otro, nos juntamos en una casa un día que se podía salir, y dijo, aquí hay que hacer banda. Y empezamos a trabajar cada uno desde casa, haciendo lo que podíamos y juntándonos cuando podíamos, cuando nos dejaban. Y así empezó todo el proyecto. Y de ahí, pues, a lo que viene siendo dando conciertos y bueno, hacer parece... Hacer temas, más temas, tenemos a José... A bueno, tope tenemos duro, que decir... Le tenemos sangrado. Le tenéis sangrado a tope. Sí, bueno, un problema con eso, porque no para esto de criar... como los conejillos... Cada vez que porque va a baño... en 6 meses que lleváis más o menos... Como banda, ¿cuántos temas? Porque tenéis ya por lo menos 9 o 10. Hay 10 temas. Más el cargador, hay unos cuantos. Hay 10 temas hechos ya en eléctrico y hay 6 acústicos. Y luego, como canciones esperando trabajar en ellas porque no tenemos tiempo, hay 38, o sea que hay para... Tenéis material para disco. No veas lo que va al baño este chico. Que me pongo muy nervioso. Hay que darle un poco acuario para que... Están los azulejos, ya los cubres de desencajados. Pues va un poquito con arroz blanco. Así que munición, munición no falta. Que a José me lo tienen explotado, pobre. No da abasto, pero no, José es un trabajador. Son máquinas. Ya sabía dónde venía. Va tirando del carro. Cuando fuerte, se le invitó, ya va sabía. Tirando del carro. O sea, que te tenían fichado y ya sabían por qué. Sí, y no se escapa. No se escapa. Aquí no se escapa nadie ya. Bueno, si os parece, para que la gente reconozca vuestras voces, presentaros vosotros mismos y esas cosas. Yo soy David, soy el vocalista y el letrista de Niño Muñeco y todos me conocen como El Niño. Así que un saludo para todos los oyentes y un saludo para toda la gente buena que nos escucha y que vive el rock and roll. Muy buenas, yo soy José Ra, soy el guitarrista Y bueno, hoy estoy escuchando dos guitarras porque David es el que compone las canciones, pero yo soy el que le ayuda con la guitarra. Mucho. Bueno, yo soy Julio, soy el bajista y pues también le doy trabajo a Joserra. No me lo puedo, además. Además es el guapo del grupo. Un poco más. Hay seres de luz. Luego hay seres que son un asco y luego hay gente guapa. Y ese es nuestro bajista. Y Julio es la gente, le ves en foto, le ves en tal. Doy fe, guapo. No es feo, tiene unos ojos muy bonitos. Está siempre en plano en cámara. Tiene buen perfil. Yo soy Javi, soy el teclista. Y corista, armonista, hago lo que puedo, lo defiendo como puedo y yo digo lo mismo que el guapo. Yo digo lo mismo que el guapo, dándole curro a Joserra, que no le falte, que se nos aburre. Y nada, pues leña al mono hasta que cante, que esperamos veros pronto. Le conocen también por Amoretti, o sea. Sí. Se llama Javi, pero le conocen también por Amoretti. Es más, la mayoría de la gente le conoce más por Amoretti que por Javi. Javi, sí. Todo hay que decirlo. Bueno, y nos falta el repetidor. Sí, el que repetidor. Repite hoy sesión. Yo soy Ricardo, que soy el batería, y bueno, pues aquí dándole todo lo duro al proyecto. El dios del trueno, es el dios del trueno. Puede poner una denuncia porque está por el empleo. Manos de rayo. Bueno, seguimos con... Ya se van descubriendo cosas. Dice, somos el aquelarre. Ya sabéis quién es, ¿no? Ya sabemos quién son. Está participando ahí en esa hoguera. Esa es una sorpresa que está la que preparada. Hierve el agua. Hierve el agua y de se todo, lanzan, ¿no?, frases al aire. Os voy a decir quiénes son, que yo lo sé. Tú lo sabes. Laura, Miriam y Natalia, el aquelarre. Pues buenas tardes a las tres. Y bueno, pues nada, que podéis seguir diciendo cositas y preguntas también. Si queréis preguntarles cualquier cosa también, por si acaso. Y luego también nos ha llegado otro mensaje que dice: somos Pedro y la banda del cuarto de Abad. Son la caña y la voz David, un tío de puta madre que tenemos la suerte de conocer. Muchas gracias. Buena gente y buenos músicos. Ajá. Son buena gente. Bueno, pues así va diciendo la gente de vuestro primer tema y vuestra primera actuación en las ondas. ¿Qué impresión tenéis ahora mismo? Estamos a gusto. Tranquilitos, a gusto. Está bien, ¿no? La verdad es que estáis un poco flipando, ¿no? Porque sí. 6 meses, habéis hecho solo 2 conciertos y lo estáis petando. Sí, la verdad es que sí. Es una aventura que no esperábamos que fuera tan tan potente en tan poco tiempo. Y en la época en la que estamos, en pandemia, y la gente la verdad que está respondiendo y bueno. Pues no conozco a nadie que haya escuchado Niño Muñeco y no le haya gustado. Bueno, alguno habrá, pero seguro que... Bueno, pero ese se lo calla. Seguro que no ha miedo decirlo. No, pero a ver, por norma general, la gente que viene a los conciertos vuelve a repetir y se queda con ganas de más. Sí, la verdad es que estamos encantados con eso. El tema del aforo es el que está frenando un poquito la historia, pero bueno, iremos poco a poco. Sí, la gente está... ya han avisado que este domingo ya el Santo Fútbol puede abrir al 100%. Eso que es. Que los espectáculos... La cultura del fútbol. El sábado... La idea es que en octubre se abrirá todo en la Comunidad de Madrid. Ojo, hablamos de la Comunidad de Madrid, que en otras comunidades cada comunidad va a su bola. Sí, no, metamos en política. Nosotros... No, lo comentábamos la semana pasada aquí en este mismo programa. Es absurdo y lógico que en sitios como Bélgica, que tienen mucha menos vacunación que aquí, que tienen muchos más casos que aquí, y ya han abierto la mano, y que aquí estemos todavía con el cuello estrujado. Lo que es absurdo es que no puedas ir a un concierto a escuchar rock en vivo y luego te tengas que ir a currar a las 8 de la mañana con un metro atestado de gente y autobuses. O en el avión que vas en un avión. 50 centímetros de un lado, ¿no? Claro, o sea, es ridículo porque las salas se comprometen y ponen todas las medidas habidas y por haber. Correcto. Para que la gente esté segura y pueda disfrutar de un buen espectáculo de rock and roll. Entonces, así desde el principio. Bueno, los de teatro y cine ya tienen suerte de que ya pueden estar al 100%. Sí, por suerte sí. A ver si con ciertas limitaciones. Con mascarilla. Mascarilla, no se puede consumir bebidas ni comidas en la sala, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos se puede. Sí, por lo menos puede, sí. A ver si. No, y nosotros estamos contentos porque el sábado tenemos posibilidad de meter 200 y pico personas en la 223 personas. Sí. En la, aquí en la Revi. El aforo que tenemos. Y correcto. Bueno, no llenaremos, pero sí. Va a haber una muy, muy buena entrada. Tenemos buen feeling, tenemos bueno, buen. ¿A qué hora es? Para que la gente se vaya enterando. A las 13 horas. A las 13 horas aquí. En la o sala Revilife. En la sala Revilife. Dentro de los conciertos hay, de la hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. Es el momento ideal para escuchar un conciertito y nada más terminar el conciertito a la barbacoa. Claro. O sea, efectivamente. Y luego sí, sigue sí, la tarde-noche y luego vienen ahí unos troncos que no tocan tampoco, ¿sabes? Que son unos mancos de Segovia, de Valladolid y Zamora. Que son los 69 shows que, bueno, que se salen. También. Tienen un directo también que, muy bueno. Que agárrate, además ya se les conoce porque ya han tocado muchas veces. Sí, han tocado aquí también, han tocado cerca. Eso sí, hay que cerrarle el grifo de cerveza, ¿eh? Porque son... También. Sí, son peligrosos. Y el segoviano y el Yataniel. Claro, que luego sigue la tarde, como ya hemos comentado antes, con otras tres bandas. H, Romeo. Y Monterrey. Monterrey. Por cierto, organizador, si nos estás escuchando, nuestro guitarrista ha pedido la Casitos. Emanes. En el camerino. Que se lo pida al manager. Claro. Y luego todo esto rodeado de la buena gente y el buen servicio que hay aquí siempre en el Revi, y el buen rollo, y vienes con familia, con los niños, a escuchar rock and roll, o rock, o track, o de todo tipo de música. Y lo que quieras. Y aquí siempre hay un buen rollo y un buen ambiente y siempre tolerancia. Y es una zona que da gusto tocar aquí. Yo este fin de semana pasado me tocó currar, con lo cual me perdí absolutamente todo. Anda, como yo. Todo. Pero el fin de semana anterior, en la inauguración, hubo un ambiente aquí, un ambientazo. A lo largo de todo el día, abrimos a las 12 de la mañana, estuvimos hasta las 12 y pico de la noche y a Moretti lo testifica. Totalmente. Moretti y madre de Juno también. Y Mamen también estuvo por aquí. Hay que decir, para los que no lo sepan, hay que preparar las grabaciones y limpiar alguna cosita por ahí que se nos coló y esas cosas, pero ese día fue la primera maratón de radio que hicimos en Revi Radio. Bravo, 12 horas de radio ahí de continuo. Sí, señor. Retransmitiendo absolutamente todos los conciertos y al día siguiente también. Repetimos. Al día siguiente que había una fiesta solidaria para varias asociaciones, entre ellas la nuestra, pues también estuvimos retransmitiendo desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, una cosa así, una burrada. Saludo para David Flores. Efectivamente, David, que seguro además nos está escuchando, porque David, mientras hace la cena, escucha Salsa Roxa siempre. Guay. Así que... Grande. Molan, se le ocurra seguir Niño Muñeco para no dormir con la píldora de salud. No sé quién es. Molan, se le ocurra. Seguir Niño Muñeco. Es lo que pone. Bueno, pues nada. Pues que reparta. Será Molan. Qué grande Niño Muñeco. Como los grandes ya tenéis la fan loca. Bueno, muy bien. Esa siempre... será tu amiga. Puede ser. También nos parece saber quién puede es. Puede ser, pero a lo mejor no. No sé. O a lo mejor no. Acabamos a lo mejor de hacer una fan ahora mismo tocando el primer tema. No sé. Pelo corto, rubia. Pues sí, puede ser Pilar, cuidado con ella que vos se adora, nos puede partir la cara a todos. Muy grande, Pilar. Muy grande, y Motera también. Grande, Pilar. Sí, bueno, pues como veis, la gente se está animando a deciros cosas y a poneros las pilas para el sábado, ¿eh? Guay, son los que nos dan alas. Va el cargador lleno de metralla. Nos dan alas. Y con comentarios así más todavía, ¿no? Bueno, subidón. Es lo que hace falta por ahí. Porque además, Bernie, hay que decir que estos chicos nunca se habían subido a un escenario, ni había. David nunca había cantado. No, yo la segunda vez que me. En el baño de su casa. Yo la segunda vez que me subo a un escenario y para mí todo esto es nuevo y bendita novedad, ¿no? O sea. Sí. A Moretti lo mismo, tampoco nunca se había subido a un escenario. Sí, Javi, David, tú, Julio, yo alguna vez, pero tampoco de forma profesional. No, tampoco. No. Joserra, sí, Joserra y Ricardo son los únicos un poco más experimentados. Son los veteranos. Hemos pegado algún tío por ahí, tenemos algún mejor. Sí, son muy pesados, macho. Algún festivalito que otro tenéis. Tenemos alguna cosa a las espaldas, un poco de recorrido solo. Las cosas de la edad. Cosas de la edad y esas cosas, ¿no? Así que, bueno, que los otros tampoco que sean jóvenes, no. Es que han estado escondidos. Bueno, como la canción, escondida. El talento es cierto que se acaba de descubrir. La fan loca, sí, Pilar. Un besito para ella. Un besote para ella. Un beso, Pilar. Bueno, pues seguimos aquí y yo creo que es momento de que descansemos un poquito la garganta de hablar y usemos la garganta de cantar. Venga. ¿Os parece? Venga, nos parece. Un temita parece por ahí. A ver qué nos hacéis. Venga, esta canción se llama Si amanece nos vamos. Quiero salir de día. Me desoriento con tanta claridad. Quiero la noche fría, una farola que me dé luz al pasar. Yo camino con mi locura y no me quiero tropezar. ¿Con quién piensa que estar vivo es solamente respirar? Ellos son el aceite, yo el agua nada más. Que por mucho que agite no se va a mezclar. Expertos son en el oír, perica ya. Tan solo son gotas de lluvia que cayeron en un charco y se dejaron arrastrar. Yo nado contra la corriente y aunque la tormenta es fuerte nunca me dejo llevar. Tengo la mala costumbre de pensar. Ni Dios, ni jueces, ni amor. Y si amanece nos vamos. Ni Dios, ni jueces, ni amor. Se gira y no hay cadena que me pueda sujetar. Y me convierto de repente en otra especie de animal. Y no me importa morder porque ya rompí mi bozal. Soy la aguja perdida en medio del pajar. Ten cuidado al buscarme, te puedes pinchar. Tengo la mala costumbre de pensar. Ni Dios, ni jueces, ni amor. Y si amanece, no vamos. Ni Dios, ni jueces, ni amor. Y si amanece no vamos. Bueno, pues la verdad, sinceramente, mola mucho más esto que poner canciones de un disco. O sea, las cosas como son. Transmite más energía, parece. No, pero, o sea, es que la música en directo es la música en directo y punto. Y no hay comparación. Bueno, por aquí nos dicen, el de Nolan se le ocurra seguir Niño Muñeco, dice que soy el hermano del padre del niño, el que deseó lo mejor para el buen cante. Joder, bueno, hace que pensar. ¿Eh? Ah, vale, ya sé quién es. Sí, un saludito para Pedro y su familia, que son gente muy buena. Si aquí vamos pillando a unos y a otros. Un saludo. Soy vuestra Marta, me hacéis vivir en cada canción. Gracias. Qué bonito. ¿Cuál es a Martuki? Qué bonito. Sí. Ella es la que te crees que estás soñando y cierras los ojos y al abrirlo ves que la gente canta tus canciones y todo se convierte en la hostia, pues esa es Marta. Esa es Marta, ¿no? Pilar dice, brutales. Bueno. Esto en mitad de la canción, ¿eh? Qué bueno. Más por aquí, dice, el de Grande Niño Muñeco, el sábado nos veremos, y dice, soy el primo. Un abrazo para todos, buen programa y con Niño Muñeco más. Yo quiero más. Siempre. Por aquí, Niño Muñeco, muchísimas ganas de volver a escucharos grandes dentro y fuera del escenario. Un regalo el conoceros. El sábado lo damos todo, Gema. Guay. Más. Pilar. Yo por mí les tenía atados aquí todos los días. Que os deje aquí atados hasta el sábado. Traernos unas pizzas. Ah, Pilar, unas pizzas que se quedan aquí. Ahora es verdad que tenemos que salir, pero... Bueno, yo creo que el ambiente está más que claro, ¿no? Total. El ambiente que hay de ganas de Niño Muñeco es mucho. Estamos haciendo una... Hemos empezado a hacer una legión de seguidores. Y escucha, se nota, pero... Vamos. Mucho calor. Se nota muchísimo. Y lo agradecemos, ¿eh? Y agradecidos. Sí. Lo agradecemos mucho. Sin ellos, nada de nada. Es que sin nadie que te escuche, ¿de qué te sirve tocar o cantar? Bueno, te sirve para tu alma, pero... Pero nada más. A veces no te reconforta, ¿no? Sí, pero el que simplemente que te digan como dice, yo quiero más... Sí. ¿No? Eso ya... ¿No? Además es un tema nuestro también. Sí, no va por bandera. Eso va nuestro de un estribillo, de un estribillo, una canción nuestra. Y muchas gracias por acordaros y quedaros con las letras de las canciones. Sois la bomba a todos. Un proyecto precioso que queremos vivirlo a tope. Aquelarre, os acompañaremos siempre. Arriba, Niño Muñeco. Se habla mucho del cantar del mío Cid. Ahora se hablará de David y su banda y soy el fan del Pardo para aplaudir. Luis. Ah, qué bueno. Es el hermano del padre del niño. Bueno, pues eso es lo que van contando. Pilar dice que nos trae las pizzas y se queda en la puerta. Para que no salgamos. Qué grande. Ella tiene acceso, tiene acceso. Bueno, pues Niño Muñeco, futuro, disco, porque con tantos temas que tenéis, tendréis que tener algo en breve. Pues te va a contestar uno de los líderes de la secta. No, pero así cuentas en el proceso en que nos encontramos. Pues estamos en el proceso de grabación. Las baterías están grabadas ya de 9 temas y empezaremos a... Ahora, esta semana no porque tenemos conciertos, pero empezaremos en breve a meter el resto de instrumentos y a ver si podemos contar con ello para diciembre. Pero, ¿para entrar a grabar en diciembre? ¿Para terminar? No, las baterías ya están. Es un disco autoproducido, pero vamos a apostar por ello. Sí. Hemos empezado a grabar y entonces la idea es terminarlo y luego, pues en base al resultado y a lo que surja, pues lanzarlo nosotros, una producción casera, económica, modesta, o escucha, si nos sirve para que alguien... Para abrir puertas. Eso, pero si a alguien le guste y surja una oportunidad y poderlo volver a plasmar en algo más gordo, mejor grabado y más tal, pues en eso estamos. Ya sabéis, promotores discográficas, se los van a rifar. Pues, ¡quítate las manos! Iros viniendo para acá que vamos a cenar pizza. ¿Qué os esperamos? Hay una cosa que sí que es verdad, que calidad hay. A la prueba me remito. O sea, pero ya, cada uno cada que quiera, cual luego elegirá, que ponga la etiqueta que quiera o la falta que quiera. Pero bueno, vosotros tenéis vuestra propia etiqueta. Porque sí. ¿Cómo os hace llamar? Dilo. ¿Quién? Dilo tú, que te ríes mucho. ¿Cómo nos hacen llamar? Que no. Joder, ¿tú cómo se hace llamar? ¿Rock Kinky? Rock Kinky, claro, por supuesto. De aquí de Vicálvaro de toda la vida y mejorada. Y Melilla. Nos hemos juntado todos los Kinky de todos los lados. Y San Blas, y San Blas, y San Blas. Canillejas. Lo más macarro de todos los barrios. Ahí está. Lo mejor de aquí, cada casa, pues. Rock de aquí, guapo, bien. Potente, ni en español. Rock español. Rock español con dos señas. Y la del muñeco. Y para daros la alternativa radiofónicamente hablando, uno nacido en Carabanchel y criado en Hortaleza. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Queréis algo más? Hay una gatera aquí suelta. Un beso para el barrio de la Uva de Hortaleza, que yo he vivido allí mucho tiempo. Menudo barrio ese. Bueno, buena gente. Hombre, yo me he pasado mucho tiempo por allí. Buena gente. Mucho. Pues 21 años por aquellos barrios. Solo. Casi nada. Más cosas de Niño Muñeco, que por aquí nos dice la fan del lomo plateado, ¿sabéis quién es? Pues eso. Que a vivir a tope el proyecto, es lo que dice. Vale. Más cosas, Niño Muñeco. El sábado estáis aquí y hay más conciertos a la vista. No hay más conciertos, hay algo previsto. Tenemos algo en una semana y ya se puede hacer oficial. Sí, yo creo que sí. Puedes ir para Johnny. Pues nada, este sábado hacemos Revi Live en horario de mediodía de puta madre. Bolazo, panceta y siguen los bolos y los bolazos. No digas tanto panceta porque creo que hay menú alemán. Hay menú alemán. Con chucrut. Lo mejor de la panceta. Salchicha de medio metro. Sí. Pues sale mejor. Hay salchicha. Vamos a ver, es el Oktoberfest. Es verdad que entonces a ver si vienen. A lo mejor es que no hay panceta. A ver si vienen también los y las de las falditas. A ver. Un momentito, chicos, que vamos a ver si podemos coger aquí. ¿Hola? Hola. ¿Nos oyes? Sí. Muy buenas tardes, ¿quién eres? Soy la madre de David. Hola, ¿qué? Buenas tardes, David, te saludan. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, hijo? Me ha gustado mucho. ¿Qué tal? Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, mamá. Pues, me siento un besazo. Como un futbolista importante. Para todos. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Un besote. Adiós. Y era por concreta. Podemos. Dale para todos. Como veis, tenemos de todo aquí. Esto sí que es una sorpresa. Sí, la verdad que sí. La mía me ha llamado, pero ha llamado a mi móvil y se lo he rechazado, claro, no era plan. Pero si lo sé, la digo, mamá, remarca. Mamá, remarca. Sí, es que como no nos van a llamar Kinkis. Bueno, a ver, como cuéntame que llama la madre por la radio. Ole, ole, ole. ¿En qué programa pasa eso? En Salsa Roxa. Volviendo a lo que nos ocupaba. Sábado, día 2, en horario de mañana. Oktoberfest, a romper. Y sábado, día 9 de octubre, parece ser que formamos parte del cartel del Mejor Rock. Mejorada del campo. Por fin se hace el Mejor Rock. Sí, estamos en ello. No os puedo todavía decir mucho porque está todo con pinzas, porque se ha sabido en esta semana, pero yo creo que el miércoles que viene ya os contaré más cosas. Bueno, pues el miércoles que viene esperamos noticias. Ya está en el horno. Así que. Y ya pues será en otro horario y otra vez igual, en otro escenario grande como el del sábado. Y lo seguiremos dando todo. Sería el cuarto bolo de la formación y. Cuatro bolos y el 50% por lo menos en escenarios grandes. Sí, claro. Ya se rompiendo. Eso. Pero tenéis más cosas por ahí, ¿no? Hay más cosas. Bueno, pues cuéntanos más cosas. Tenemos más cositas en noviembre. El día 20. Hacemos también un mediodía que eso ha venido para quedarse y creo que es una acción muy buena. En el Elefante Blanco. Uh-huh. Además con Zona Rock Band. Ajá. Un lujo. Que han estado compartir escenario con ellos. Ha estado aquí hace un momento también. Y Un saludo para el Domi, que es un grande. Y seguimos trabajando en la programación, la contratación está abierta. El que quiera contactar con la banda tiene Facebook, tiene Instagram y a partir de ahí, pues, nuestra representante cogerá los mandos de la negociación. Bueno, pues por aquí dicen, como buenos kinkis la vamos a liar buena el sábado. Sí, sí. ¡Ay, madre, que nos vamos a liar la mejorada también! Esto es Pili, quien lo dice. Por aquí, Luis, sí señor, descubro a los grandes y dejo a los un poco pasado y qué pena que tengo el horno sin pilas, si no hubiera salchichas gourmet. Eso para que os quejéis. Ole. Y por aquí dice que los que están un poco separados del grupo por circunstancias de las que ya las conocéis, se disculpan porque ojalá pudiera ir a todos los eventos en todos los aspectos, pero ahí estaré en todo lo que pueda y que estoy muy orgullosa de vosotros y de lo que habéis conseguido y que os quiero, cabrones. Bueno, saliendo del anonimato, pues a colación, sí, comentar que el sábado a la una este concierto todo el día se va a retransmitir en streaming. Ajá. Un streaming que es gratuito y que, por ejemplo, que nos consta que por el Twitch. Ya tenemos por el Twitch, ya tenemos gente que nos sigue en Sudamérica, por ejemplo. Nos va a poder ver, disfrutar, pero por todo lo alto. Yo no lo confirmo, no lo confirmo porque por cuestiones técnicas todavía no lo puedo confirmar, pero además es posible, si técnicamente lo logramos conseguir sin tener que hacer todo lo que tuvimos que hacer para la inauguración, estamos trabajando en ello. La intención es retransmitirlo también por Revi Radio. Esa es la intención. No todo el mundo puede estar con la pantalla encendida. Efectivamente. El pinganillo ahí inalámbrico. Al retransmitirlo por la radio, todos esos camioneros, conductores, taxistas y demás pueden ir escuchando también el concierto. Por eso es la intención, y digo, se queda en intención de momento porque técnicamente tenemos que hacer una conexión desde aquí con la sala y no es fácil, intentaremos hacerlo para esta semana, si no para esta semana, pues para la siguiente. Bueno, el intento te lo compro. al final Revi Life acaba de llegar, pero ha llegado para quedarse, o sea que si no, pues esta semana está pues claro, y hay que apoyarlo y tenéis que venir a los conciertos que son gratis. Aprovechar ahora, aprovechar. Una sala espectacular. Con un sonido brutal, cerveza, comida, de todo. Que no te apetece estar todo el rato dentro, pues tienes una terraza espectacular que a ratitos te sales, te fumas tu cigarrito, luego vuelves a entrar. Podéis venir con los niños también, escuchen buena música, no lo que hay por ahí suelto. El recinto está cerrado, que no hay problemas de coches para que los niños se muevan. Es que no se puede pedir más. Y buen ambiente, buena gente, buen trato y buena gente. Uh-huh. Hay que apoyar estos sitios. Esa familia Revilla grande. Sí. A ver. Me llaman a mi móvil, ¿por qué? ¿Quién me llama a mi móvil? Estas no son horas de llamarme a mi móvil. A ver si va a ser. Llamar al teléfono de la radio. Voy a recordar el teléfono de la radio para que se acuerde la gente, porque si no parece que se les olvida. El teléfono de la radio es el 915. Espérate que me acuerde. 530-3221. Lo repito. 915-330-3221. Es más, por si acaso, abajo del todo en la página también está apuntado el número de teléfono, además de lo del WhatsApp. Y de WhatsApp, pues puedo decir que quien ha dicho el anterior mensaje dice: saliendo del anonimato, soy Buddy. Un grande, un besito para ese Buddy, para esa niña tan preciosa que tiene. Y que también va a venir al concierto esa niña. Y por aquí dicen: del fan laboral número uno de David. Mucha suerte, chicos, que la vais a tener. Sonáis de puta madre y encima terrazas. Y encima letrazas, perdón. Es que con la terraza ya me lío. Está ciego de pasión ahí. David, que mañana te veo, Tron. Bien, Dabuti. Tengo una pequeña pista de quién es. Es un compañero de trabajo. Un compañero por aquí. Y buena gente, además. Un tipo. O sea, yo con un poco de suerte, si nos toca la primitiva, tienes que ver en otro sitio. Después de tocar, nos ves en otro sitio. Es lo que hay. Más cosas, chicos. Estabas hablando de que habíais teníais más conciertos. ¿Os queda alguno más en el tintero por contar? ¿O no, ya están todos? Hemos programado lo de noviembre también. Y la idea es todo lo que venga lo vamos a coger. Porque mientras haya disponibilidad y la hay, todo es bienvenido dentro de unas condiciones mínimas y dignas, que es lo que nosotros ahora mismo también necesitamos. Porque este negocio, que ya sabemos que es deficitario, pues necesitamos también ese empujón para la grabación que tenemos en curso, para la edición, para seguir cogiendo equipo. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos ensayando con un equipo de prestado, que gracias a Pablo, pues estamos ahí y claro, necesitamos crecer también en este tema. Entonces, todo lo que venga lo vamos a coger, pero en unas condiciones mínimas. A partir de ahí, pues... A seguir programando. Vaya, quien se ha colgado. Le ha dado miedo. Pero con Zoe, seguro. No sé, esto. Misterios de la ciencia. Eso por un lado. Por otro lado, yo os voy a lanzar un reto. Un reto de ese salsa le rosa. Le coge Julio. No, es que. O sois todos o no soy ninguno. Ah, creí que era el street de Julio ahora. No, eso después. Lo vas a dejar con la cara. Eso después. Eso no se ve. Además, esto es radio, con lo cual poco iban a ver. No, el reto es, por parte de Salsa Roxa, os pido, el día que estrenéis el disco, en vez de como hacen todo el mundo, estrenarlo un viernes, estrenarlo un miércoles. Ah, vale. Aquí en Salsa Roxa. Buena idea. Bueno, sí, perfecto. Compromiso. Te recogemos el guante. ¿En un entrevicierto? ¿En un entrevicierto? O ya vemos a ver cómo. Porque hay varias opciones. Pero esas las hablamos después. Vale. Esas las hablamos después. El tema es venir a presentar el disco aquí. Eso es una cosa. La otra es cómo. Eso lo hablamos luego. Vale. Y así dejamos a todos esos fans que están escribiendo y que llaman por teléfono y cuelgan y esas cosas, les dejamos un poquito con las ganas. Fenomenal, me parece bien. Ajá. Así que... Bueno, pues... Woody y Judith. Eso, me especifican porque si no, luego... Sí, luego nos canean. Por eso. Ella es la princesita. Ella es la princesa. La seguidora más guapa de niño muñeco. Eso es. Pues, chicos, nos quedan como 10 minutos. Escasamente ese reloj va un poquito atrasado, así que no os fiéis. Antes de que me cantéis el último tema, porque vamos a despedir el programa con una canción. No vamos a despedir diciendo adiós y eso, no. Primero decimos adiós y luego una canción. ¿Vale? Entonces... Algo que se haya quedado en el tintero, que queráis hablar, que queráis comentar, que queráis decir a los fans, incluso al Jagger, a los fans que están en el Jagger allí todos. ¡Joder, Jagger! No sé cuántos habrá. Hay gente. Hay gente, ¿no? Pues un que nos escuchen a todos. Jagger, que es un crack. Está ahí dándolo todo con nosotros. Ajá. Y apoyando. Siempre apoyando. Es un fenómeno, música, es un fenómeno. Tenéis que ir a ese bar. Que os va a tratar de puta madre él y su mujer, los dos. Segurísimo. Un besazo para pa ellos dos, muy grande. Eso es para José y Mar. Vale. Pues sí, sí, Pilar, os vamos a dejar en ascuas. Lo siento. Os dejamos en ascuas y ya os enteraréis la fecha y cómo vamos a hacer esa presentación del disco. Porque va a ser vía radio. Ojo, aquí no va a haber vídeos ni nada de eso. Esto es la radio. ¿Vamos a traer los Reyes Magos, no? Del disco, José Ra. Todo puede ser. Vamos a hacer lo posible. O lo imposible, porque agüita el trabajazo que tiene. A saber todo cómo funciona. Bueno, últimas palabras y todo lo que queráis contar a vuestros oyentes y demás. Que nos despedimos. Empezamos por ti, Javi. Pues nada, chicos, que muchas gracias por estar ahí, por estar apoyando, que seguiremos dando guerra y esperamos veros en todos los sitios y a todas las horas. Salud para todos. Ahora tu turno. Julio. Pues yo lo mismo, agradecer a todos que hayan escuchado, que bueno, y no solamente que escuchen, que el agradecerles que les guste, ¿no? Que la verdad es que lo merecen. Siguiente. Pues yo agradecería también a toda esta gente que viene a los conciertos, que la verdad es que yo me, ¿sí?, estoy abrumado de la acogida que he tenido los dos primeros conciertos. A David, que tiene unos temazos. No, no, a todos. El resto de la banda es unos cracks. Yo tengo la gran suerte de trabajar con una gente, aparte de grandes músicos, grandes personas, y espero seguir trabajando con ellos mucho tiempo. Y nada, y decirle a la gente que nos apoya que nos siga haciendo flotar como una hoja en el viento. Por vosotros seguiremos flotando. Ole ahí. Ole. Ricardo, ¿tú tú no? Pues yo simplemente quería decir que esto no ha hecho más que comenzar. Sí, es el principio. Es el principio de una historia preciosa. No hay más. Por muchos años juntos. Y por ahí... el último mensaje que llega hasta ahora, que lo mismo siguen llegando después, ya veremos a ver. ¿Será una nana para dormir o un trueno para no dormir? Un saludo a todas y todos, soy el tío del niño. Será un trueno, seguro. Será un trueno. Un trueno. ¿Y qué es el trueno que va a sonar ahora para despedir, bueno, el pues, programa de hoy? Vamos a despedirnos con Malo. ¿Con Malo? Que es una canción con la que empezó todo esto, uh-huh, y con la que va a acabar este programa. Bueno, que... pues antes de que la digáis, yo me voy a despedir de todos los oyentes. Mamen, tú también te, tengo, sí, que, te queda despedirte, pues adelante. Pues nada, pues hasta la semana que viene y a disfrutar del rock and roll. No os perdáis los conciertos de este fin de semana, viernes, sábado, si es que no se puede dejar de escuchar música en directo. Jueves, viernes, sábado y domingo, ya tenemos, sí, conciertos aquí, en la Independence, en no sé dónde. En gratis. Y en la vicio y en no sé dónde, gratis en muchos sitios, o sea que... Se anime la gente a salir, que se anime la hay gente salir, a salir. Hay que salir, hay que vivir, que hemos estado mucho tiempo encerrados. Con todas las medidas de seguridad. Exacto. El último mensajito que acaba de llegar por parte de Buddy y Judith. Ese bar es con diferencia el que más echo de menos de no poder ir, pero han tratado genial siempre que he estado. Vale, hasta luego y un tío genial. Bueno, pues de parte de ellos y de parte mía, Bernie Prijuaves se despide por el día de hoy. Ya os dejamos tranquilitos, que descanséis y que bueno, os vamos a dejar con un temita muy malo. Eso de título. La verdad, que lo oiga, que decida si es bueno, es malo o cómo es, allá cada cual. Muy bien. Y desde los estudios de Revi Rock, aquí en Revi Radio, en Vicálvaro, nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene, primer miércoles de mes. Con lo cual, entrevicierto. ¿De quién? ¡Ah! ¡Atentos a las redes! A las redes, escuché. Hasta la semana que viene, os dejo... con los chicos Niño Muñeco. Adelante. No quiero que me digan la verdad. Casi prefiero que me mientan. Porque por la mañana al despertar se va todo a la mierda. ¿Para qué quieres tanta sinceridad si mientes más que hablar? Dijiste para siempre y en realidad hoy te busco entre mi manta. Pero yo sigo siendo el malo. Por el cielo y yo en el bar. No me digas que ahora vienes del campo de coger flores, que el viento el pelo te enredó, que no, que él mismo me ha contado que te vio en los callejones. Por donde nunca brilla el sol. Pero yo sigo siendo el malo. Tú por el cielo y yo en el barro. Un besito.